desde Asturias, la música de Misiva abriendo el programa de hoy. Llegamos al tiempo de ver todas las actividades que hay para este fin de semana para que te vayas de fiesta o te muevas por la ciudad. Y lo primero que te tengo que comentar es una actividad en la que estamos muy inmersos todos los topos y topas. Pero mejor que te, para contártelo yo, que nos lo cuente alguien que está mucho metido en este ajo, nuestro grandísimo Marshall. Buenos días, Marshall. Hola, buenos días, en conexión telefónica. Ya te digo. Bueno, cosa rara, ¿no? Que nos llamas muchas veces y siempre te lo agradecemos. Marshall, coméntanos qué actividad tenemos montada concretamente para mañana domingo 13 de abril de 2014. Pues mañana día 13 es la 13ª marcha contra la macrocárcel de Zuera, que es un sitio donde nos implicamos además las radios libres, porque emitimos al interior de los muros de la cárcel con un proyecto que se llama Radio Hawái, y que bueno, pues ahí contamos un poco lo que, pues lo que hay, de lo que hay que contar, vamos, o sea, una visión desde las radios libres. Pues participa gente de varias, y pues hay gente que lee poemas, hay gente que cuenta pues cartas que ha recibido, y bueno, y saludos que se mandan al interior de la prisión, y música, claro. Claro que sí, les ponemos una emisión especial desde la llamada Radio Hawái para que también los presos puedan escuchar esta radio libre. Oye, aparte de esta emisión de Radio Hawái, en la que, como ya has dicho, mandamos mensajes, se leen poemas y tal, también hay una concentración ahí en el parking, ¿no? Donde sí, montamos nosotros nuestro chiringuito, y este año creo que hay dos conciertos potentes, ¿no? Pues sí, en efecto. Ya será un poco por la tarde, pues aparte de las charlas que se hacen y tal, pues toca Pablo Hasél, que ahora se ha hecho muy conocido por haber sido condenado por la Audiencia Nacional, y también toca, pues ya sabéis, Pablo Hasél es un, hace hip hop, sí, es un rapero de Lérida, y luego tocan Necesidad de Luchar, también otro grupo muy reivindicativo de aquí de Zaragoza, que es un grupo bastante veterano de hardcore que llevan pues un montón de años tocando. Claro que sí, Necesidad de Luchar con mi colega Richie, desde aquí, si nos oyen, un súper abrazo. Y ya veo que hay dos bolazos muy bien preparados. Pablo Hasél, Necesidad de Luchar. Esto va a ser mañana domingo 13 de abril. ¿A qué hora se puede juntar la gente para hacer piña y ir hacia allí, hacia la macrocárcel de Zuera? Pues depende, si vas a ir en autobús, a las 11 de la mañana desde el Cole Tenerías, que es al final del coso. Y para los que más valientes y las más valientes, pues hay gente todos los años que va en bicicleta. Ahí hay que salir antes, claro, hay que madrugar un poco, y se sale a las 9:30 de la plaza de la Madalena. Y recomendamos que se lleven agua abundante y protección solar, porque mañana parece que va a ser un día recio. Y no nos olvidemos que además estamos en un aparcamiento, o sea, ahí no hay, no hay sitio donde refugiarse, te pega el sol a plomo, el aire, la lluvia o lo que caiga. Entonces mañana, que va a ser un día a priori soleado y caluroso, pues recomendamos protección solar, abundante agua, y hay comida también allí, o sea que eso no va a ser el problema. Vamos, que los que vayan allí tienen ya todo preparado, el concierto, la bebida, la comida, aún así llevaros agua y, como dice Marshall, protección solar, que ya estamos, bueno, ya está pegando un solazo de verano. Oye, Marshall, sí, has dicho que se puede ir en bici y en autobús, pero tú que eres muy de correr, ¿no, nadie va corriendo o qué? Pues no, aunque, hombre, tampoco sería imposible, ¿eh? Hombre, a ti, yo creo que tú lo harías, ¿eh? Lo que hay hasta la macrocárcel, lo malo que una vez allí, pues no vas a tener precisamente isostar, pero bueno, oye, un sitio un poco desolado. Oye, Marshall, yo una pregunta que tengo siempre y que creo que a la audiencia le vendría bien saber: ¿por qué montamos esta marcha a la macrocárcel de Zuera? ¿Qué queremos? ¿Que se cierre la cárcel, que se mejoren las condiciones, o qué se busca en esta marcha a la macrocárcel? Pues sobre todo, en primer lugar, dar visibilidad a lo que son las prisiones. Cuando se hizo todo este plan de las macrocárceles, que es un plan ya antiguo, tiene unos 15-20 años, sobre todo es la realidad de dar visibilidad a aquello que menos se ve, porque las macrocárceles están concebidas de tal manera que se envían hacia el extrarradio de las ciudades, y encima son un castigo añadido a los familiares de la gente presa, porque tienen que ir hasta mitad de ninguna parte, que es donde está Zuera, y bueno, pues es una extorsión económica. Generalmente, no nos engañemos, a la cárcel siguen yendo los que siempre han ido, o sea, la gente con menos recursos, sí, económicos. Los robaperas, que dicen algunos, ¿no? Sí, sí, pues exactamente, los robaperas o los robagallinas. No deja de ser exactamente lo mismo que era hace dos siglos, pues sigue siendo ahora. Y lo que se pretende, pues también, es visibilizar, porque hay charlas y bueno, pues, se habla de muchas cosas, ¿no? Las alternativas que hay a la cárcel, porque hay alternativas. O sea, siempre, cuando hablamos de la prisión, siempre hablamos de que, bueno, si a alguien le roban un coche, ¿qué te merece más la pena? ¿La restitución del daño causado, o sea, que te devuelvan el coche o que intenten reparar el daño que te han hecho, o que la persona que te lo robó, tú te quedas sin coche y él se vaya a la cárcel? O sea, lo que pretendemos es un poco el hacer ver que hay alternativas a la prisión, y sobre todo el cuidado dentro de la cárcel. O sea, sigue habiendo pues gente enferma en prisión, gente que se muere. Bueno, no hace tanto se murió una presa de enfermedades que podían haber sido curables si hubiera estado fuera. Uh-huh. Pues no sé, un poco denunciar que las cárceles en realidad han cambiado muy poco. O sea, siguen siendo un lugar de sufrimiento, un lugar donde van los más pobres. Uh-huh. y donde esencialmente pues hay un trato bastante inhumano, y sobre todo con esta lejanía de lo que son las cárceles, pues es un castigo añadido a los familiares. Además, recordemos que, por ejemplo, como tú decías, esta noticia de esta presa que ha muerto estos días en la macrocárcel de Zuera de una enfermedad que podía haber sido evitada si lo hubieran tratado bien, no se oye casi nada. Sin embargo, si está Bárcenas en la cárcel, te enteras de que lleva pantalón corto, de que charra con sus compañeros presos. Pero vamos, que las noticias que salen de la cárcel no son las que deberían salir, quizás, ¿no? Y por eso no. Tenemos que reivindicar que se le preste un poco más de atención y, desde luego, como dices tú, otras soluciones, ¿no? Para la gente que, desgraciadamente, tiene que acabar ahí, quizás no es la mejor solución para que se reinserten en la sociedad, ¿no? O para que cambien de conducta. No, evidentemente. Bueno. Hay muchísimas alternativas. O sea, y sobre todo, siempre dicen que la cárcel es, bueno, pues aparte de la gente que muere y tal, sobre todo, es un lugar donde lo que se generan son comportamientos más indeseables de cara a la sociedad. O sea, si tú desocializas a una persona, le metes caña, la metes a la cárcel, donde pasa una existencia mucho peor, y luego sale con ese estigma social, generalmente no estás, digamos, pretendiendo solucionar un problema, igual estás agravando ya no solo el problema personal, sino generando un problema social mayor. Eso es algo que nos tendría que dar un poco que pensar. Además, en España hay una desproporción bastante grande entre el nivel de delincuencia, o sea, el nivel de delitos, y la cantidad de gente que está en el talego. Uh-huh. Dentro de la Unión Europea es el país que tiene más porcentaje de personas presas, pero eso no quiere decir que sea el país donde hay más delincuencia. Es una cosa que está un poco como desproporcionada, y sobre todo porque hay penas muy duras para delitos pues bastante leves. Por ejemplo, los simples trapicheos de drogas a pequeña escala están muy penados. O sea, lo mínimo que te suelen caer es de 4 años para arriba. Uh-huh. y en realidad son delitos de una levedad bastante considerable. Sí, comparados con otros que están muchísimo menos penados, como por ejemplo el delito fiscal de estos superempresarios, la corrupción en los políticos y muchos otros delitos que, por ejemplo, por robar 100.000 millones te meten 8 años, ¿no? Pero por trapichear con 30 euros de marihuana te meten 4. Sí. Entonces, esta desproporción es la que nos lleva a ir todos los años, un domingo de abril, a la macrocárcel de Zuera. Pues ya lo sabéis, todos y todas los que tengáis otra visión de lo que deberían ser las cárceles y estos centros de internamiento, por favor, acudid mañana 13 de abril de 2014 a la macrocárcel de Zuera. Repetimos, a partir de las 11, bueno, a las 11 sale el autobús desde el colegio Tenerías aquí en la Magdalena, y para los valientes a las 9 y media se sale en bicicleta, ¿verdad? Sí, señor. Muy bien, hasta aquí los datos. Otra cosa que tenéis para hacer este fin de semana y que tú te vas a ir a preparar ahora mismito, y que también hay que darle publicidad, es la espectacular comida que vas a montar en el Centro Social Ocupado Quique Mur, ¿no? Pues sí, allí voy, a ver si cocino, a ver, a quien le gusten las lentejas, pues ahí van a tener. Si quieres las comes y si no las dejas. Bueno, bueno. Apoyas una buena causa. Lentejas de Marshall, pues, hoy, ¿no? En el Centro Social. En el Centro Social Ocupado Quique Mur, en la Plaza de la Memoria. En la Plaza de la Memoria Histórica del barrio de Torrero, ya sabéis, comedor popular que se organiza todos los fines de semana, sábados y domingos a las 3 de la tarde por 3 euritos, si no recuerdo mal. Sí, eso, señor. Por otro lado, y ya que has conectado con nosotros, Marshall, dejamos que también te hagas promo. ¿Cuándo podemos escuchar al grandísimo Marshall en las ondas de Radio Topo? Pues bueno, nos podéis escuchar los jueves a las, lo que es el acratador, los jueves a las 20 horas, los jueves a las 8 de la tarde, o en el podcast, como el Canta Mañanas, que también tiene su podcast. Claro que sí. Y bueno, pues allí se nos puede escuchar. Y bueno, y si no te apetece especialmente escuchar el acratador, pues hay un montón más de programas que seguro que a todo el mundo le pueden interesar. Claro que sí, un montón de programas de toda nuestra parrilla. Ya sabéis, todos los podcasts de los programas que te puedes haber perdido en nuestra web, radiotopo.noblezabaturra.org. Pues con eso te dejamos ya que te vayas a preparar la comida del Centro Social Ocupado Quique Mur. Hoy a las 3, lentejas de Marshall en la Ocupa. Con los gritos y aplausos te despedimos. Muchísimas gracias, Marshall, por llamarnos y comentarnos lo de Radio Hawái, la marcha a la macro cárcel de Zuera, tío. Gracias a ti. Venga, un abrazo. Hasta luego. Pues ya lo sabéis, oyentes y oyentas, mañana, o si me escuchas repetido el domingo, hoy, marcha a la macro cárcel de Zuera, 13 de abril de 2014, todos allí a gritar y aparte, concierto de Pablo Hasél desde Lérida, que se va a currar ahí sus temazos, y también desde Zaragoza, Los Necesidad de Luchar. Y ya que hemos hablado de ellos, en vez de contarte los conciertos, ¿qué te parece si escuchamos a Los Necesidad de Luchar, ya que son buenos colegas de las radios libres y que siempre están dando caña ahí? Escuchamos este Policía Interior. Y después te cuento los conciertos que hay repartidos por Zaragoza. No te despegues de la 101.8 Radio Topo, 20 años ya siendo la voz de los sin voz. Tengo que remarcar una cosita más que ha venido esta semana a mi Facebook y a muchas otras redes. En concreto, nos acordamos del grandísimo Manolo Cabezabolo, gran amigo de Radio Topo, y que en su banda actualmente milita nuestro grandísimo Jaume, ya sabéis, conductor de Ciudad Podrida. Todos los martes de 7 a 9 tenéis aquí un programa musical, cultural y butural con lo mejor de la música que otras emisoras no te pueden poner. Pues Manolo Cabezabolo va a sacar un nuevo disco y un nuevo videoclip. Sí, hay mucha gente esperándolo, ¿eh? Pues se ha lanzado para promocionar este disco y para producirlo. Están haciendo una campaña de crowdfunding. ¿Dónde los podéis encontrar? Lo podéis encontrar en Verkami, que es una plataforma muy conocida para crowdfunding. Este disco se va a llamar Si aún te quedan dientes, es que no estuviste ahí. Cuidado con el título, que ya se las trae. Así que ya sabéis, si queréis participar y ayudar a que Manolo Cabezabolo saque su próximo disco y su próximo videoclip, meteros en verkami.com y encontraréis lo que tenéis que hacer para su crowdfunding, que seguro que hay regalitos interesantes y muchas cosas para que participéis y colaboréis con este grandísimo artista de nuestra ciudad que tantos años lleva dando mal por aquí y tantos buenos temazos nos ha dejado. ¿Qué pasa? ¿Que no has oído nunca a Manolo Cabezabolo? No me lo puedo creer. Pues si no lo has oído nunca, te pongo uno de sus temas, ¿ok? Para que te animes ya esta mañanita, ¿eh? Hey, pa, pa. ¡Clasicazo! ¡El Spitz amarillo! Pa, pa, pa. Me miraste con ojos de gacela, me dijiste dale caña a la papela, se me puso cara de viciosa, me pediste algo de coca molosa, pero yo que soy punky de barrio, paso mucho de la cocaína, y como sé del espíritu los ingredientes, preparo para mi gente. Y ¡ay! Tengo un Spitz amarillo, si está bueno te lo pillo, está muy bien para el jolgorio, lo hago en mi laboratorio. Hay que llevar siempre Spitz y castigarse el tabique, conseguirás no dormir y tener un buen palique. Se te ponen ojos de ternera cuando fumas ese mosto de primera, y se te vuelve el coco hacia los hippies cada vez que pruebas un cacho de triqui. Pero si vuelves a pedirme coca, te diré que te busques tú la roca. Y si piensas que te han dado muy poca, mételes una patada en la boca, que yo tengo un Spitz amarillo, si está bueno te lo pillo, está muy bien para el jolgorio, lo hago en mi laboratorio. Hay que llevar siempre Spitz y castigarse el tabique, conseguirás no dormir y tener un buen palique. Hola, soy Lady Funk y estás escuchando el Cantamañanas en Radio Topo. Esclavos, planeta, bizarro, culto. niños abollados por la publicidad. Viudas con abrigos de visón bailan en su propia posguerra al paso doble de la soledad. En el vertedero de ideales puedes encontrar a los iconos de tu vanidad. Todos son efectos especiales, solo somos máscaras que tratan de ocultar su vulgaridad. Nadie sabe la misión, cuál es el sentido de la vida, el gol de la humanidad. Cuánto dinero por un te quiero sincero. Cantan los siervos, cantan los miembros de una nueva religión que anuncia que el diablo está aquí, que Dios está rezando porque Dios está a punto de morir de inanición. Desde Zaragoza, la música de Fominder, su último disco, Cosmodernia, ya os lo podéis pillar en la web. Y además, desde aquí le mandamos un saludo porque conectó conmigo a través del Facebook y me dijo: oye, Cantamañanas, ¿qué pasa? ¿Que no sabes quién es Fominder? Pues claro que lo sabemos, hombre. Lo hemos puesto ya unas cuantas veces y si queréis verlo en directo, está el próximo 30 de abril a las 9 y media en la sala Roxy, en un acústico Fominder melancrónico y rosarito. Dicho todo esto, llegamos al momento de ver las noticias más destacadas de la semana en la ciudad. No sin antes recordarte las vías de contacto para que interactúes con el programa más natural. A través de Facebook, facebook.com/elcantamañanasconk. También a través de Twitter, @guindiman o @radiotopo. Como por ejemplo ha hecho Joverniven Turpin, que ya nos ha marcado como favorito. Desde aquí muchas gracias y un saludo si nos estás escuchando. Y a todos los que queráis ya lo sabéis, Facebook, Twitter o como siempre la vía directa con la madriguera más cañera es nuestro amigo el teléfono. Que sí, que te llaman ahora. El 976-291-398. Repito, 976-291-398. Comenzamos nuestro repaso a la información local con estas dos noticias que saco hoy. Dice en el Heraldo de Aragón: Valdespartera y Santa Isabel reclaman que sus niños puedan estudiar en el barrio. Educación estima que el 95% de los alumnos accederán al colegio solicitado, eso es lo que dicen. Pero hay problemas en los barrios del sur y en Santa Isabel también con los colegios, porque hay muchos chiquillos y chiquillas de esos barrios que se están quedando sin escuela, bueno, sin escuela no, sin plazas en sus barrios para poder estudiar tranquilamente como lo haría cualquier niño, pues a estudiar, pues a tu barrio. Pero no, parece que de momento no va a haber plazas para ellos. Dice el artículo, sigue los problemas en el proceso de escolarización en Zaragoza. Unos 70 niños de la zona sur de la ciudad y una treintena de Santa Isabel no han conseguido una plaza en los colegios de su barrio, según apuntan las asociaciones de vecinos, en el listado provisional publicado este pasado martes. Desde FAPAR aseguran que la situación no es de recibo. En el caso de la zona sur, Valdespartera y Montecanal en especial, también Rosales del Canal está afectado, la falta de plazas era algo previsible, dado que es una zona inmensa. Van a quedar niños fuera por no colocar aulas puente, explican. También dicen que los niños no aparecen de repente, ya que tenían que haber visto el problema, asegura Rosa Burgos, secretaria de la Asociación de los Sauces de Montecanal. También dicen que los niños tienen que escolarizarse en su entorno. Claro que sí. ¿Dónde se ha visto que de pequeño te manden a estudiar a la otra punta de Zaragoza? En los barrios del sur se han tomado alternativas como mandar a los chiquillos a Casablanca o a colegios de Romareda. ¿Pero por qué no pueden estudiar en estos barrios de nueva creación? Tanto que os habéis puesto a hacer pisos de protección oficial y tantas historias, podríais haber montado unos colegios bien, con plazas, para que todos los chiquillos que van a empezar a crecer ahí puedan ser de Valdespartera de verdad y no se tengan que ir a estudiar cogiendo el tranvía, o que los tengan que llevar sus padres. O sus padres o sus madres, quien los lleve. Similar es la situación en el barrio de Santa Isabel, aunque quizás a ellos también les viene bastante mal, porque Santa Isabel también está como un poquito apartado de la ciudad, tienes que pasar ese puente del Gállego. ¿Dónde se van a estudiar? ¿A Cobasa? ¿A dónde los mandas? ¿Al Arrabal? ¿Dónde los mandas? ¿A la Jota? Desde Radio Topo esperamos que, sinceramente, se arreglen estos problemas y que los niños de los barrios del sur y de Santa Isabel puedan tener, por favor, colegio en su barrio. Que para algo están, hombre, los barrios, y tenemos que tener colegios, claro que sí. Si hay alguno, si hay algún vecino o vecina que esté afectado por esta situación y que esté escuchando Radio Topo ahora mismo, por favor, 976-291-398 o las vías digitales, cuéntanos lo que pasa. Además, dicen, bueno, leía en el artículo, anulación del sorteo en Valdespartera 2. ¿Por qué? Porque en Valdespartera, además, se anuló el sorteo realizado para otorgar las plazas en el colegio Valdespartera 2, ya que se detectaron errores en su realización, según informó la dirección del centro. ¿Pero qué pasa? Que una de las afectadas por la impugnación ha solicitado que se anule el segundo sorteo celebrado, ya que en ningún momento se comunicó a los padres afectados la impugnación del primer sorteo ni sus motivos. Así que ya veis, sortean las plazas y aún encima crees que te ha tocado una, de repente anulan ese sorteo y vuelven a hacerlo, pero ni te informan de que te has quedado fuera ni quién se ha quedado dentro. Mal, mal. Y desde aquí, pues un bu para estas direcciones de los centros, y esperemos que se solucione la escolarización de todos estos chiquillos y chiquillas de los barrios del sur de Zaragoza, Valdespartera, Montecanal y Rosales del Canal, y también de Santa Isabel. Y un abrazo para todos ellos. Y otra noticia que os destaco hoy, que tiene que ver con las bicis. ¿Por qué? Porque aquí el Guindilla, amigo de coger el tranvía, se ha echado una bici y últimamente va mucho en bici por ahí. También me he puesto a escuchar el programa del colectivo Pedalea Rueda Libre, ya sabéis, todos los jueves, si no recuerdo mal, aquí en Radio Topo, tenéis a la gente del colectivo Pedalea dando caña y hablando de los problemas que hay para todos los ciclistas que hay en Zaragoza. Pues hoy leo en los periódicos, el colectivo Acera Peatonal participa por primera vez en el grupo invitado por Izquierda Unida. ¿Para qué? Para que el Observatorio de la Bicicleta busque alternativas para que los ciclistas se bajen de la acera. Ya sabéis que desde los colectivos de ciclistas se incide siempre en el peligro de juntar a peatones y ciclistas en el mismo lugar, en la acera, y que deberíamos ir todos por la calzada, o sea, la carretera. Pues el Observatorio de la Bicicleta pondrá sobre la mesa 13 medidas para que las aceras se vean libres de ciclistas y todos estemos más seguros. A este encuentro están invitados, que se celebrará este miércoles, por primera vez el colectivo Acera Peatonal, invitado por el nuevo presidente del observatorio, Pablo Muñoz. Acera Peatonal mostrará sus 13 medidas para una ciudad amable con los sin ruedas, que busca involucrar a todos los usuarios de la acera para resolver los problemas generados por la circulación de bicicletas. Entre ellas proponen señalar las aceras en las que está permitido circular en bici, difundir el listado de posibles sanciones y extender las campañas de seguridad vial en los institutos. Desde aquí, oyentes y oyentas de Radio Topo, yo os pregunto, ¿qué os parece esto? ¿Las bicicletas deben compartir la acera con los peatones? ¿Es más peligroso? ¿No? ¿Es más peligroso para los ciclistas ir por la carretera, ya que hay muchos coches que no les gusta nada que vayamos por la carretera, aunque tengas tu propio carril? Yo, sinceramente, me da un poquito de cosa ir por la carretera cuando no hay carril bici, pero se podría solucionar poniendo carril bici por toda la ciudad. Y, por favor, un carril bici decente, que yo, últimamente que lo estoy cogiendo, me doy cuenta del montón de deficiencias que tiene. Hay cortes que no te los esperas, carriles bicis que acaban en paredes, que te hacen cruzarte de acera dos o tres veces. Te cruzas con los coches en algunas intersecciones que son bastante peligrosas, y por supuesto también te cruzas con peatones que, pues bueno, pues pueden ir a su bola escuchando música y tal y no se dan cuenta de que se meten en el carril bici. Ahí está el peligro de que te los pases por encima. Bueno, por encima, que les des un golpe. Así que desde Radio Topo, como siempre, esperamos que los problemas con las bicicletas para que la movilidad por nuestra ciudad sea más verde y sostenible se solucionen, que tampoco haya tantas sanciones para las bicicletas, porque en bicicleta ahora mismo te puedes buscar una multa de miles de euros, vamos, como te cojan escuchando música o hablando por el móvil y un par de historias más, bueno, te cae un marrón, bueno. Así que esperemos que esta junta con la gente de Acera Peatonal llega a buen puerto y por fin consigamos solucionar los problemas con las bicicletas en Zaragoza y tengamos todos nuestro sitio para ir y que nuestra ciudad tenga cada vez menos coches y más bicicletas. A los que os gusten, ¿eh? Y si a ti, oyente o oyenta de Radio Topo, no te gustan las bicis y quieres que haya más carriles normales y que se pueda ir en coche por todos sitios, por favor, llámanos también. 976-291-398, en Twitter, @guindimano, @radiotopo, o en Facebook, Facebook de El Canta Mañanas con K. Y, dicho estas dos noticias sobre nuestra ciudad, terminamos comentando una que seguramente estaréis pensando muchos, los más afortunados, ya de vacaciones y otros que las esperamos con muchas ansias. Sí, porque esta semana que viene, viene Semana Santa. Semana Santa, que dices, pues no la celebras como Semana Santa o porque muy santo no has sido nunca, santo o santa, pero las vacaciones te vienen muy bien, ¿a que sí? Pues, para todos los que os mováis, que sepáis que Aragón y La Rioja tienen las peores carreteras de España. Eso es lo que leía esta semana en los periódicos. Por ello, desde el Cantamañanas, os recomendamos que si vais a salir con el coche o con la moto de viaje, tengáis mucha precaución cuando vayáis por las carreteras aragonesas y riojanas, porque la mayoría están llenas de baches, llenas de sitios donde los adelantamientos son muy peligrosos. En concreto, recordamos de nuevo la carretera desde Zaragoza hasta Barcelona, que de aquí a Fraga tienes unos cachos muy peligrosos llenos de puntos negros. Esperemos que algún día liberalicen la autopista y por fin se puedan acabar todos estos accidentes, que hay muchos colectivos que lo vienen denunciando desde hace mucho tiempo, tanto de transportistas como de ciudadanos que transitan por esta carretera. Desde aquí, especial cuidadito en estas vacaciones de Semana Santa si cogéis el vehículo. Por supuesto, no bebéis, no bebáis ni conduzcáis bajo los efectos de nada. Siempre que tengas que conducir, siempre atento a la carretera. Oye, ¿qué vais a hacer en Semana Santa? ¿Os vais a la montaña? ¿Os vais a la playa? Yo personalmente a la playa, que hace buen tiempecito. Si te vas a la montaña, que te haga muy bueno también. Y si quieres comentarnos dónde te vas, pues ya lo sabes. Conecta con el programa y nos lo comentas aquí en directo. Y para acabar este bloque, y ya que hemos hablado de Semana Santa, ¿qué os parece si nos vamos hasta un sitio al que va mucha gente en Semana Santa? Concretamente, hasta Sevilla, hogar del magnífico Tote King, que le dedicó este temazo a la Semana Santa. Muchos lo recordaréis, este Devotos. Después nos iremos a salvar cormoranes, así que no te despegues del programa más natural. Cuanto más deseo que llueva, cuando asoma la sotana por la Macarena o por Triana, gloriosa advocación que os corre por las venas como el furbo, no salva de este tema ya ni Antonio Burgos. Aquí en estafas, cofrade, el Estado está confesional, tu opción ilegal, nadie lo sabe, por allá vienen las hordas que cada año ocupan y llenan Sevilla de mierda como un rebaño. Me da vergüenza verte cristiano, yo a nadie adoro, lloro, perforo tu mano, hermano, no se caen tus oros, pero gano. Cuando algún cabrón tira un petardo, perdéis la caridad y pisáis al otro cual gato pardo. Olvídate de tu compi si vive en el centro, olvídate de los ovnis, se vive por dentro. Encuentro cada penco lento que no te deja avanzar, en esta situación querría volar como el quinto elemento. Y el ayuntamiento no lo prohíbe, se exhiben, reinciden porque sobreviven. A diferencia de algún pobre diablo que el paraíso espera, dejó este mundo con su sangre en las trabajaderas. Siempre hay un pobre que curra y un pureta engominado que bebe whisky el capatazo. Como sea, da igual, esta mierda no hay quien la entienda. No hay quien la entienda. ¿Por qué no sacan paso en las 3.000 viviendas? Devotos pasan calor con cámaras de fotos, ocupan la ciudad pero este año exploto. ¿Por qué lo llaman folclore si no fuera? La cena de tus cirios quedará en mi suela. ¿Cuántas capillitas de tapitas quedan por flipar? ¿Cuántas estampitas de bazar? Totequín lo tiene claro, no soy un borrego, vaya. Esta Semana Santa a la playa. No te extrañe ver algunos guiris cagados perdidos, pensando que el Ku Klux Klan los ha seguido. Vamos a pillarnos medio a media para el Jueves Santo, como en la feria le rezo y después le canto. De oro el manto, iconografía de espanto, una obra de artesanía, solo es lo que cuento, aguanto. No te nos ha exagerado, es algo popular, tío, como el partido, por eso ni me fío. feligres, que te crees que te causo estrés. Ni a fin de mes llegaréis, emigra al Everest y llévate a la opera en ropa de baño. Pica su cartera, aplícale daño, afeítale el coño. Sí, soy un bárbaro moderno, antimisticismo. Tráeme algo litúrgico y vomito aquí mismo. Pa'l domingo de Ramos tengo unas carzonas guardadas preciosas, con volantes verdes y canguritos rosas. Tengo otros colegas penitentes, se pasan los caramelos que luego regalan por lugares calientes. No me hagas contarte algunas cosas más que sé de tu semana sagrada. Anda y flagélate. Devotos pasan calor con cámaras de fotos. Ocupan la ciudad, pero este año exploto. ¿Por qué lo llaman folclore si no fuera? La cena de tus cirios quedará en mi suela. ¿Cuántos capillitas de tapitas quedan por flipar? ¿Cuántas estampitas de bazar? Lo Pekín lo tiene claro, no soy un borrego, vaya. Esta Semana Santa a la playa. Si yo no sé, te pensaré en algo así como un desgaste. Yo sé que estás mintiendo, como la religión tiene odio. Hay una pejiguera, hombre. Por vais a tomar por el culo. Si yo no sé, te pensaré en algo así como un desgaste. Yo sé que estás mintiendo, como la religión tiene odio. Hay una pejiguera, hombre. Por vais a tomar por el culo. Tomar por el culo. Ya está bien. Tomar por el culo. Fuck your life. Tomar por el culo. Pues hasta ahí la música de Tote King, que acaba así rápidamente, pero no os preocupéis que ya estoy aquí yo detrás. ¿Para qué? Para iniciar esta sintonía que, como ya sabéis, los amigos y amigas del programa, nos lleva hasta las movidas científicas del día de hoy. Hoy con mucho de movida y un poquito de ciencia. ¿Por qué? Porque os acabo de compartir en el Facebook y en el Twitter, ya os lo he compartido antes, el tema del que vamos a hablar hoy: los cormoranes. Sí, sí, los cormoranes. ¿Y por qué, os preguntaréis algunos? ¿Por qué vas a hablar de cormoranes o de guindilla? Los cormoranes son unos pajaritos, unas aves, que habitan en nuestra comunidad. Concretamente, en Huesca hay muchísimos, en Arguís. ¿Sabéis dónde está el embalse de Arguís? Pues hay unos cuantos ahí. ¿Y qué pasa? Que parece que se están convirtiendo en un problema. Pero las soluciones que hay no me acaban de gustar mucho, así que vamos a darles nuestro apoyo. Y ya que vamos a hablar de cormoranes, quizás mejor que esta sintonía de las movidas científicas, nos podría venir quizás un poquito mejor esta, ¿o qué? Hablemos. ¿Qué son los cormoranes? Los cormoranes, llamados Phalacrocorax, es un género de aves suliformes de la familia Phalacrocoracidae, conocidas vulgarmente como cormoranes. Son aves acuáticas que capturan peces zambulléndose bajo el agua. Espera, que me pongo Rodríguez de la Fuente. El cormorán grande, Phalacrocorax carbo, es con seguridad la especie más extendida. El cormorán grande vive en lagos y estuarios, así como en las costas, y construye su nido en acantilados o en árboles. Alcanza hasta 90 centímetros de largo y se lo puede encontrar en aguas dulces y costas de todo el mundo. Esto es lo que dice la Wikipedia con información a qué es un cormorán. Podéis ver fotos de estas aves. ¿Qué pasa? Que en el embalse de Arguís, en Huesca, cuando subes Montrepós, para los que los conozcáis, pues el cormorán estaba protegido, era una especie protegida y no se podía cazar. Pero según publicaba el Heraldo de Aragón ayer, la población de cormoranes está excediendo el límite y entonces se están convirtiendo en una plaga. ¿Qué pasa? Para ello, la mejor solución que se le ocurre a cualquiera es ponerte a cazarlos, claro que sí. Tenemos muchos cormoranes, a matarlos. Oye, pero los has estado protegiendo durante mucho tiempo. Pues no, ahora a pegarles tiros. Me impactaba este titular porque el Heraldo de Aragón titulaba Muerte al cormorán. Os lo he compartido en redes sociales, que a mí me parece una aberración poner esto, Muerte al cormorán. Entonces, yo creo que estas aves no deberían acabar a tiros. No deberían acabar a tiros. ¿Por qué no las usamos para otras cosas? ¿O acaso no tienen más usos los cormoranes? pues sí que tienen más usos. Y aquí es donde entramos un poquito en la ciencia. Claro que sí, porque hay muchas alternativas para no tener que matar un animal. Los animales son muy inteligentes, pero mucho, y muchas veces lo demuestran. ¿Qué puede hacer un cormorán? Por ejemplo, os preguntaréis vosotros. Pues un cormorán, que es un ave que lo que hace es pescar y pesca muy bien, se sumerge, tiene unas plumas que no son impermeables del todo, gana peso y todavía se puede sumergir más rápido, coge peces, sale a la superficie y se los come. Pues hay en sitios de China, concretamente en localidades como Guilin, en las orillas del río Lihang o en el lago Erai, se utiliza el cormorán para pescar. Sí, sí, para pescar. Y no me refiero a que lo cuelgues de un anzuelo, me refiero a que te ayude a pescar. En el Facebook de El Canta Mañanas y en el Twitter os acabo de compartir un enlace ahora mismito, os le estoy dando al ratón, para que os lo tengáis en redes sociales, para que veáis cómo se pesca con los cormoranes. Para los y las que no lo podéis ver, os lo explico. Lo que hacen los pescadores chinos es llevar dos o tres cormoranes, en el vídeo que os he puesto lleva tres en la barca, y esos pajaritos están ahí mirando. Entonces, lo que hacen los pescadores es atarles un hilo al cuello, al final del cuello, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa? El cormorán está mirando y cuando ve un pez, se tira por él, ¡pup!, se sumerge y lo pesca. ¿Qué pasa? Ese hilo que el criador, podamos decir, o el pescador, le ha colocado a ese cormorán, impide que se pueda tragar el pescado, porque los cormoranes se tragan los peces enteros. Entonces, el cormorán se baja, pesca, no se puede tragar el pez y sube otra vez a la barca, momento en el cual el pescador coge al cormorán y le quita el pez de la boca, lo echa a su cesta y deja el cormorán para que vuelva a pescar. Algunos y algunas podéis decir, pero hombre Guindilla, eso es maltrato animal. ¡Maltrato animal! A mí tanto como maltrato no me parece, me parece un poco más una jodienda si me permitís la expresión. Pero, tanto como maltrato, pues oye, al bicho, pegarle no le pegan. Cierto que le ata un hilo al cuello y no lo deja ser libre. Pero, lo que más gracia me hace es que los cormoranes no están atados a la barca. Los cormoranes bajan, pescan y vuelven a subir a la barca. El dueño les quita el pescado de la garganta con sus propias manos y ese cormorán se queda otra vez en la barca esperando a pescar otra vez. Entonces, yo no sé si se lo toman muy mal o muy bien los cormoranes, pero es una solución para no tener que matarlos. Porque imaginaros si los pescadores y pescadoras que vais al embalse de Arguís, donde se pesca muchísimo, hay muchas truchas que las han soltado de manera artificial para la pesca deportiva, ¿por qué no aprendéis a pescar con cormorán? Hay otras actividades cinegéticas que usan animales, como por ejemplo cazar con hurones, aunque creo que está prohibido si no recuerdo mal, pero o por ejemplo la cetrería. Yo tengo un amigo cetrero y a mí es un arte que me gusta muchísimo. En la cetrería lo que se hace es privar al halcón o al ave que tengas de comida para que cace para ti y tú lo mantienes, le vas dando la comida tú como quieres. Los cormoranes sería algo parecido, tú los mantienes, les das de comer, los mantienes bien. Un cormorán, pues eso, en su sitio, con su cacharro para dormir, todo, lo que es un sitio bien para tenerlo, y aparte que te ayuda a pescar. Además, yo creo que seguramente pesca mucho más que algunos y algunas. Porque no fallan tanto, ¿eh? Un cormorán se tira ahí y te coge el pescado. Es así. Así que desde aquí, yo impulsaría una campaña para que los cormoranes de Arguís se salven. Por favor, amigos y amigas de Radio Topo, meteros en redes sociales y compartir los enlaces que os he puesto o buscad información sobre los cormoranes y entre todos y todas a ver si podemos detener el inicio de la caza del cormorán en el embalse de Arguís en Huesca, al principio de Monrepos. Algunos diréis, pues Guindilla, es que pescar con ellos tampoco me parece bien. Yo creo que tienen que ser libres o que se los lleven a otro sitio o algo. Pues ya sabes que puedes interactuar a través de redes sociales @guindiman, @radiotopo, en el Facebook de El Canta Mañanas o en el teléfono 976-291-398. ¿Qué pasa? Que si no los usamos para pescar, puede que acaben mucho peor. Sí, cazaos, sí. Y además diréis, pero cazaos por caza deportiva de esta que lo cazas y simplemente te llevas el trofeo. Pues que sepáis que hace años los cormoranes eran un manjar. Sí, investigando sobre las opciones que le podríamos dar a los cormoranes de Argís para que se salven, buscaba recetas con cormorán para ver si alguien los va a cazar y se los va a comer. Y encontraba esta noticia, que es donde viene la parte de ciencia, porque nos traslada hasta las bases del Ártico, donde están ahí esos científicos pasando un montón de frío investigando cosas. Pues mirad lo que encontraba en el diario 20 Minutos. Dice que un libro de recetas de la década de los 50, encontrado en la base de Ortera, allí en el Antártico, permite echar la vista atrás a las antiguas dietas de los científicos, con cocineros preparando tortillas con huevos de pingüino o asando corazones de foca. En un capítulo dedicado a los cerebros de estos mamíferos, de las focas, el anónimo autor explica recetas para prepararlos fritos, gratinados a la plancha en tortilla y sazonados, presentados sobre tostadas. Cuidadito, cerebros de foca hablamos, ¿eh? Decía el cocinero, lo considero una de las exquisiteces y lujos del Antártico, y le encanta a la mayor parte del personal de la base. Afirmaba en su libro de cocina que los pingüinos son una versión marina del pollo, y en su opinión, los cormoranes son otro manjar. Mi consejo, decía este cocinero de los años 50 de estas bases de la Antártida, es que si veis alguno alrededor de la base, es que cojáis un rifle y os hagáis con unos cuantos cormoranes. Es un ave muy jugosa y da para alimentar a unas 6 personas. Cormorán a la parrilla. Cormorán a la parrilla, tortilla de huevo de pingüino, que también pobres pingüinos, con lo que les cuesta tener los huevos, que pasan unos suplicios. Si veis un documental de pingüinos, veréis el suplicio que pasan, como para cascarlo y hacerte una tortilla. O también lo de cerebro de foca gratinado. A mí eso me daba un coraje que no lo podía ni ver. Porque es el cerebro. Si me dijeras que te lo comes entero, pero parece que solo se come en el cerebro. No sé qué hacían con el resto de la foca. Muchos y muchas amigos y amigas de Radio Topo, sé que sois veganos, vegetarianos y que os parece fatal que se coman una foca, un pingüino o un cormorán. A mí personalmente también. Sobre todo los pingüinos, que me caen muy bien y es uno de mis animales favoritos. Siempre va elegante, siempre puede entrar a cualquier sitio, que siempre va de smoking. Algunos diréis, pero ¿cómo es esta barbaridad, Guindilla? ¿Me estás diciendo que los científicos de las bases antárticas comen pingüinos, cerebros de focas o cormoranes? Pues no, tranquilos. Desde 1959, el Tratado del Atlántico, considera el continente como una reserva natural, por lo que las bases científicas han dejado de alimentarse de la fauna local, y su dieta depende ahora de la comida que importan y congelan. La mayor parte de los alimentos llegan a la base de Ortera en barco 2 veces al año, en diciembre y marzo, junto a algún vuelo esporádico procedente de Chile. Los científicos de ahí, de esta base de Ortera, que vaya nombre para una base, también te lo digo, Ortera, dicen, hoy en día tienes que usar lo que tienes en el almacén, cosas congeladas, normal que coman cosas congeladas en el Antártico, cosas en lata y, si estás realmente desesperado, cosas en polvo, explicaba Alan Sherwood, un veterano cocinero de la básica británica de Ortera en la península Antártica. ¡Ay! ¡Qué dura es la vida del científico en el Antártico, ¿verdad? Comiendo de lata, todo congelado, todo en polvo. Hombre, mejor que comer cormoranes y robar los huevos a los pingüinos, me parece. Pero lo pasan muy mal los científicos. Pero ya veis que hace años no tenían, vamos, ningún reparo. Estamos ahí investigando. Foca que veo, foca que le saco los sesos y me lo zumbo. Bueno, nos alegramos de que esto haya parado. Pero, como os digo, desde el Cantamañanas, impulsamos una campaña para salvar a los cormoranes de Argís. Por favor, amigos y amigas, si alguno es aficionado a la pesca, por favor, acercaros por Argís y cogéis un cormorán y intentáis pescar con él si os parece una buena solución. O lo adoptáis, adopta un cormorán. Ese ave solo pide un sitio, un sitico en tu casa para estar ahí con sus plumas y eso, y comerse unos cuantos pescaditos. Por favor, que no se abra la veda de caza del cormorán en Argís. Con esa reflexión, llegamos ya a las 12 del mediodía. Ya hemos pasado una horita de programa. Así que, ¿qué os parece si abrimos esta nueva hora con un temazo musical? En este caso, nos vamos a ir hasta Barcelona, porque un amigo nos ha mandado este videoclip al Facebook de El Cantamañanas, en concreto Kevin Trini, que me dijo, oye, mira lo que hemos hecho. Y le dije, ah, muy guay, para el programa del sábado. Y él no sabía ni que lo estaba mandando un programa de radio. Desde aquí, un abrazo y escuchamos este poético sabor. Fat Lip con Kevin G. después más, no te muevas. Es la escuela de la rebelión en clase, de las pajas a los 9 y las rimas a los 11. El carisma de un cabrón que viene a quedarse el negocio. Cuenta con la colaboración del G, ficha como suena socio. A los que dicen que mi rap es demasiado poético, romántico, denso o recargado, si quieren pueden cogerme los huevos con las manos y probar el poético sabor de mi rabo. Soy Fat Lips, algunos ya me conocen, la mayoría no, y a lo mejor ni lo hacen. Solo sé que los cabrones que me encuentran y me oyen se revisan sus canciones, yo creía que lo hacía bien. Está en la escuela de los liantes de clase, de los partidos en la calle parando cuando alguien pase, de los pajeros quinceañeros y escapadas del recreo para fumar y sentir un mareo. Sé que creen saber que soy un don nadie apodado el G, que hago rap por moda y no por placer, que me mola el rap americano porque así ha de ser, que soy un flipao y no hay nada que hacer. La verdad que desde pequeño por eso pasé, así que podéis empezar a comérmela. Tenéis razón en todo lo que decís, me sorprende saber que sabéis incluso más que yo de mí. La escuela de los sueños y los temas feos, de los gestos al espejo con los cascos puestos, de las gorras, ropa ancha y los pañuelos, toqueteos en portales posterior, dolor de huevos, nada nuevo cuando escucho lo que dices. Frustrados hater vagos me producen cicatrices, aunque quieran siguen sin lograr cuadrarlo. Madrid trajo el estilo, ahora todos queréis copiarlo. Estamos en la época donde todo vale, donde todo el mundo puede rapear, donde todos creen que saben que tienen derecho a hablar. Yo me voy pa' TRV a casa al G a grabar. Yo me pregunto cuando me pongo a pensar cómo debe ser de grande el top, porque allí todos están. Es más, el público no debe decidir qué puesto según tus canciones ocupas aquí. Aquí está Fat Lips luciendo una cicatriz donde bien grande pone haters love me. Mi nivel se supera cada vez que abro la boca, suelto una crema y siempre subo mi nota. No podéis tapar lo evidente, cacho de idiotas. Made in Fat Lips, maqueta 5J, duros como rocas, poéticamente unos notas. Las críticas a nosotros ya no nos chocan. Guaje, tío, no veas, tanto rollo, tío. Yo no sé qué te has pensado, Yo qué sé, tío, yo es que he escuchado que últimamente te estás copiando de todos los raperos, tío. Pero tú qué te has pensado que eres, tío, con dos videoclips esos feos que yo no entiendo, tío, con esos tonos raros que usas, tío, pareces una cabra, tío, te lo juro. Ya, tío, no sé, mucha gente dice lo mismo, ¿sabes? Que soy un flipado, que si hago tal cual, que si mira, me copio, mira, Kevin, tú no usas prendas exóticas, tú no bebes champaña, tú no viajas el mundo, tú no tienes show, cabrón. Ya, lo manín, pero ¿usted qué está diciendo sobre mí? Yo soy el Kevin G, papá. Oye, para todos los haters, aquí tienen un bicho, mámenselo. Con dos pelotas cada uno, socio. Bueno, Farley, tú tenías cuatro, ¿no? Yo no creo que tú tengas que decir esto aquí en público. Es que yo qué sé, tío, me han dicho que en verdad tienes cuatro y por eso tienes la voz tan ronca, ¿sabes? Ah, ya estamos con mi voz ronca, ¿no, tío? Tú sabes que tengo un problema, yo te lo cuento como un hermano y tú dices aquí una canción que van a escuchar ahí miles de personas, tío. Sí, tío, que va a estar en Bebo y todo y que van a ver todos los raperos famosos del mundo. Ya, yo tengo cuatro cojones, tío. Ya lo sé, tío, pero que la gente no nos escucha, hermano, si esto no va a escuchar nadie. Sí, sí va a escuchar a alguien, tío. ¿Tú crees, tío? Los haters aquí del barrio, de cercanías, tío. Yo qué sé, bueno. Ya se verá, tío, pero por si acaso, que nos coman toda la punta de la... Hola, soy Keisio, amigos y amigas de Radio Topo. Estáis escuchando el programa más natural de las mañanas. Esto es el Cantamañanas, co. Paz. Me da igual a cuántos he vencido, dime a cuántos he convencido. No bebemos obligados ni jodemos más de lo debido. Solo un susurro y un plan prohibido se cuentan al oído. No te diré en quién me inspiro, político. No te diré a qué aspiro, científico. Quita las manos de mi pan, infalible. Solo mi plan, solo mi clan, clan. Dame, dame, aprendí a pedir en la escuela. El bronce no consuela, no. Chavales, tenemos un rincón en las catedrales, un hueco en los portales, consonantes y vocales. Mi verso es sagrado y a este viernes le sigue un sábado. Y a esta calle le persigue el Senado por consentir a delincuentes, por soportar a enamorados. Hip hop universo, quien tasa sus días como un preso por echar de menos este beso. Sin licencia ni experiencia para hablar de amor, pero soñamos con Venecia. Denota ciertos aires, pero no doy la nota. Nadie le tomó el pelo a este idiota, de lo contrario, fusilo ídolos. Si

Os las acabo de compartir además en redes sociales, tanto en el Facebook de El Canta Mañanas, en el que puedes interactuar, como ya lo ha hecho Kevin Trini, de quien hemos puesto un tema antes, gracias por estar ahí, tío, y también Miris Arcoiris, que también nos está dando caña, y Juanjo Casafranca, muchísimas gracias, ahí en el Facebook de El Canta Mañanas, también en Twitter, a ver si os movéis un poquito y notamos aquí que estáis al otro lado de la radio. Ya sabéis, Twitter, arroba guindyman o arroba radiotopo, que no lo puedo ver simultáneamente, pero después me lo curro y lo veré. O también, como siempre, en el teléfono 976-291-398. Repito, 976-291-398. Bueno, ¿qué me mandaban esta semana para este curioseando? Pues una noticia que a mí me dejaba sorprendido. Os la he compartido, está en inglés. Pero dice que hay unos alemanes que han inventado una bebida para eliminar el aliento a kebab. Kuriositäten aus Deutschland. Hola. Cada uno de nosotros ha tenido por lo menos una vez este problema. Y seguro que tú también. Estás saliendo por la noche. Estás en una fiesta. Estás en un bar. Y estás hablando y bailando con una persona interesante. Poco más tarde, la persona interesante y tú estáis yendo a tu piso. Y mientras estáis caminando, vosotros os dais cuenta de tener hambre. Pero no tienes nada en tu piso. La única solución puede ser ir a un kebab. Pero si vais a comer un kebab, vais a tener mal aliento después también. Ahora, nosotros de Alemania hemos encontrado la solución. Estudiantes de Bremen, del norte de Alemania, han inventado una bebida contra el mal aliento. Esta bebida, que fue inventada por los tres estudiantes Jan Plewinski, Roman Will y Tobias Balke, se llama Papaturk. Y ya puedes comprarla en varias kebabs de Alemania. Entonces, si estás en Alemania, nunca más tienes que decidir sobre tener hambre o mal aliento. De nada, España. Y otra noticia que me mandaba esta semana nuestro gran corresponsal, el señor Sibi Lovich, a nuestro Facebook, es una noticia sobre un GIF que se está haciendo muy, muy, muy conocido. No sé si sabéis qué es un GIF. Venga, te dejo que lo pienses. ¿Qué es un GIF? Un GIF es una de estas fotos en la que alguien ha modificado y parece que se mueven, ¿vale? Que la suelen pasar por WhatsApp o por Facebook o por Twitter. Son estas imágenes, ¿no? Pues que cambian. ¿Qué pasa? Hay un GIF que se está haciendo muy conocido, que en concreto lo que muestra es a Emma Watson, que ahora mismo no me preguntéis si es actriz o algo, pero la conozco, pero no sé de qué. Pero esta señorita, Emma Watson, parece que las manos se quitan esa cara, ese cuerpo de Emma Watson, y debajo aparece Sofía Vergara, la mujer de Al Bundy en la serie de Modern Family, que muchos seguro que estáis babeando ya solo de que diga Sofía Vergara, ¿verdad? Pues si acaso no la conocéis, mirad fotos de Sofía Vergara en internet, que tenéis muchísimas. ¿Qué pasa? En este GIF, pues como os digo, Emma Watson parece que se quita la camiseta y debajo aparece Sofía Vergara. Y se está moviendo muchísimo por las redes. Me lo enviaba nuestro amigo Stephen como diciendo, mira qué curioso que es esto. Sí, es curiosísimo. Curiosísimo. Pero debajo de este GIF podéis encontrar un enlace, que además lo he señalado en las redes sociales, que me ha parecido mucho más impactante. Es un enlace del Huffington Post que dice: estrellas del porno sin maquillaje. Sí, estrellas del porno sin maquillaje. En este artículo tenéis una galería de 83 fotos de 83 superestrellas del porno americano y las fotos que les hacen antes de maquillarlas. Desde aquí, chicos aficionados o chicas, os recomiendo que lo veáis. Dicho todo esto, ¿qué os parece si seguimos con un poquito de música y después investigamos un poquito más qué hay por la red y aún nos quedan las noticias locas? Pero será dentro de un ratito. Ahora mismo, voy a mandar un poquito de energía metalera. En concreto, para unos amigos de la radio. Nuestros compañeros de El Rock Tubernio, que están todos los miércoles aquí de 9 a 10 de la noche metiendo buenos temazos del rock y del heavy metal. Esta semana los llamé en directo a su programa y me dedicaron un temazo. Desde aquí les doy muchísimas gracias. Y por eso les dedico este Live Fast Die Young de los Black Tide, que es lo que suena ahora mismo en Radio Topo. 20 años ya siendo la voz de los sin voz con los programas y las músicas que las otras emisoras no te quieren poner. Si quieres todo el buen rock y el heavy metal, conéctate los miércoles de 9 a 10 con el Rock Tubernio. Y si quieres todos los estilos musicales, todos los sábados de 11 a 1, el Cantamañanas. ¡Claro que sí! ¡Venga, a moverse! Mantecón, escucha el Cantamañana, senta el Toregón. Vino de 300 caballos. Desde Pamplona, estos grandes, Tracción, su último álbum, Rotos y Quemados, ya os lo podéis pillar en la red. Y el 10 de mayo estarán en Zaragoza en concierto en la sala Utopía. Dicho esto, tiempo para que abramos el cajón de las conspiranoias, nuestro rincón conspiranoico. Esta semana, cortito. Y además, con algo que muchos y muchas seguro que habéis oído alguna vez. La Atlántida. La Atlántida. ¿Cuántas veces nos han dicho, hoy va, sabéis lo que es la Atlántida? Que seguro que está por ahí enterrada. Está, seguro que existió, está. Pues esta semana vuelve a salir a la palestra. Dicen que la Atlántida la han encontrado. Lo leía en el tuit de Twitter de Armac de Odelot. Y dice, la Atlántida hallada por fin. En este post dice, Atlantis se encuentra en el Triángulo de las Bermudas. Decía en el post, dos científicos, Paul Wensingweig y Pauline Zaltzicki, trabajando frente a la costa de Cuba y con un robot sumergible, han confirmado que una gigantesca ciudad existe en el fondo del océano. El sitio de la antigua ciudad, que incluye varias esfinges y al menos cuatro pirámides gigantes y otras estructuras, sorprendentemente se encuentra dentro de los límites del legendario Triángulo de las Bermudas. Según un informe de Arcelin de Terraforming Terra, Cuban Subsea Pyramid Complex, la evidencia apunta a que la ciudad se inundó simultáneamente con la crecida de las aguas y el hundimiento de la tierra en el mar. Esto corresponde exactamente con la leyenda de la Atlántida. Dice también que el desastre pudo haber ocurrido al final de la última edad de hielo. A medida que la placa de hielo del Ártico se derritió catastróficamente, causó que el nivel del mar aumentara rápidamente alrededor del mundo, afectando especialmente al hemisferio norte. Las líneas de la costa cambiaron. Hay tierra que se perdió y islas que se quedaron ahí solitas, claro. ¿Qué pasa? Hay muchas fotos, podéis ver, bueno, fotos y diseños por ordenador que se supone que son imágenes captadas por estos robots que han tirado abajo, aunque hay muchas que se ven hechas por ordenador, como que hay pirámides debajo del agua, ahí en el Triángulo de las Bermudas, al ladito de Cuba. Podéis ver, como os digo, muchas imágenes, muchas que no sabemos si son ciertas o no. A mí la verdad es que no me lo parecen. Investigando un poquito más, porque esto lo vi ayer, yo he tenido poco tiempo de mirarlo, pero en la página de viajes de El País leo, ayer descubrieron la Atlántida otra vez. Dice el pie de foto, debe ser la ciudad más veces descubierta, esta vez con pirámides de cristal y todo. Dice que la noticia salió en periódicos tan serios como La Nación de Buenos Aires, en algunos disparatados que no quiero ni mencionar, y hasta en uno tan curioso como que su lema es De Victoria en Victoria, Cristiano Socialista Solidario, que asegura ser la voz del sandinismo. Como ya veis, muchas publicaciones que se hacen eco de haber descubierto la Atlántida. ¿Qué pensamos, conspiranoicos y conspiranoicas que me oís? ¿La Atlántida está delante de Cuba? ¿Está en el Triángulo de las Bermudas o qué? Además dicen que cuando Nibiru se aproxima, ese planeta en el que se supone viven los Anunnakis o del que vinieron los Anunnakis y que pasa por al lado de nuestra Tierra, por al lado de nuestro planeta cada 3.000 y pico años, cada 3.600 si no recuerdo mal, hablo de memoria, dicen que Nibiru ahí como que se para un poquito y como que a lo mejor se comunican. ¡Buf! Ya lo que me faltaba. Que cuando se acerca Nibiru encima se comunica con la Atlántida que está debajo del mar. No sé si los Anunnakis se comunican con Nibiru cada vez que pasan por al ladito de nuestro planeta. Ya se podían comunicar también con nosotros y decirnos algo. Pero, conspiranoicos y conspiranoicas, ¿vosotros qué pensáis? ¿La Atlántida existe de verdad o no? Ya no que la hayan encontrado, que eso ya es más difícil. ¿Pero pensamos que existe? Yo tengo mis dudas. Hay textos que sugieren que sí, pero nadie la ha visto, nadie sabe dónde estaba, nadie sabe dónde está, aunque mucha gente la sigue buscando aún a día de hoy. Si la encuentras además, ¿qué vas a hacer? ¿Te bajarás allá a vivir? irás a ver si saqueas algo de lo que pueda haber allí. Porque calculad, si la encontrase alguien, seguro que lo primero que irían es a sacar las cosas de dentro y todo lo que hubiera, pues seguramente a venderlo o a investigar qué hay. Pero seguramente esté todo, pues eso, pues lleno de agua. Ya pues lo que viene siendo, pues eso, con algas, musgo, percebes y todo lo que hay por ahí, ¿no? A lo mejor está la ciudad entera poblada por tiburones o por sirénidos, como decían en Futurama. No lo sabemos. Pero mucha gente la sigue buscando y mucha gente afirma que la ha encontrado. Yo soy muy escéptico y creo que no la han encontrado. Sinceramente, las imágenes que he visto en todos los posts, en todos los blogs o Twitter conspiranoicos no me dan nada de confianza. Son diseños de ordenador. Me puedes decir que lo ha encontrado un robot. Hombre, claro, lo ha encontrado un robot. El robot Mari Pepi, que lo tienes tú ahora mismo. O unos científicos o estudiosos del tema de los que... sinceramente no he podido investigar más. Vi la noticia ayer por la noche, os la comento ahora. Investigaré un poquito más a ver si realmente esos científicos tienen algo de serio o es más científico de andar por casa. Porque a veces en estos descubrimientos pasa. Como siempre, desde el Cantamañanas, nos ponemos conspiranoicos, pero recomendamos, amigos y amigas, que no os quedéis en lo que os digo yo, ni en lo que digan los, ni en lo que os digan los blogs. Investigad un poquito por vuestra cuenta, que ahora mismo, teniendo internet al alcance de la mano, lo tenéis muy fácil para contrastar noticias, y yo seguiría haciéndolo. Y si, por favor, hay alguien, oyente o oyenta de Cantamañanas, que busca la Atlántida, donde sea, a lo mejor está en Arguís, ahí con los cormoranes, no lo sabemos, si la estás buscando... por favor, interactúa con nosotros. El Facebook de El Cantamañanas con K, en el Twitter @guindimano, @radiotopo o en el teléfono 976-291-398. Llama y cuéntanos si estás buscando la Atlántida. Dicho todo eso, y con esa reflexión conspiranoica, acaba el bloque de hoy. Nos vamos con un poquito más de música y después nos queda la recta final con... un nuevo disco de un artista muy conocido que después os presentaré y las noticias locas. Pero antes de todo eso, escuchamos uno de los temas del último disco de Skrillex, un pepinazo de disco que me ha dejado aquí mi compadre Josi, director y conductor de Electrocracia, buenísimo programa dedicado a la música electrónica que podéis escuchar todos los viernes aquí en Radio Topo de 10 a 12 de la noche, que se ha cambiado el horario y se ha alargado una horita. Desde aquí, felicidades y nos alegramos de que la radio ya le haya entrado en vena, Josi. Y si queréis buena electrónica, ya sabéis, conectaros a Radio Topo todos los viernes. Votamos un poquito con la música de Skrillex y este Raga Bomb. Y después, noticias locas. No te despegues del programa más natural. Like they do. London. Yeah, what up? This is Shingo 2, representing Tokyo, California. Now you're listening to Radio Topo. Peace. A casa. Cuando las farolas están apagadas. Hoy que se celebraba, no lo recuerdo. Ayer excusas buenas para terminar ebrio. Borracho de emociones, sensaciones y licores. Aprendiendo cosas nuevas que no enseñan en el cole. Alguno vuelve a casa bien acompañado. Y otro se ha perdido, ¿habrá llegado? La noche empieza en el local. Cuando estamos todos decidimos qué hacer. Ninguno quiere que acabe mal. Seguro que alguno va a caer. Vamos a un concierto, una taberna. Luego al postura, o a la Magdalena. Pasamos por el casco a ver carne fresca. Ya sabes, a gato viejo la pierna. De caña, ya está liada. Tomamos el merbú, ya está liada. Me dan el vino en misa, ya está liada. Tengo ocupada, no le. Siempre y cuajada. Ofrenda para el domus, ya está liada. Pasó la ITV, ya está liada. Me ha devuelto Hacienda, ya está liada. Tengo ocupada, no le. Siempre y cuajada. Antes de las dos, la cerveza es como el agua. El vino es para los niños y el whisky no sabía nada. Pero coño, no hay Diana, no acierto con mi meada. Y en la barra ya hay chupitos y una amiga mareada. Salimos del garito, la calle está repleta de fumones y de litros. Se te cargan meles en la esquina, pitufitos que te paran, que te joden, que te dicen todos gritos. Ando sorteando las dunas de la fea, intentando alcanzar tus cocos, mi palmera. En el primer intento me sube la marea. Tu hombro mientras descargó la cena. Salimos de caña, ya está liada. Tomamos el vermú, ya está liada. Me dan el vino en misa, ya está liada. Tengo ocupada, none. Siempre y cuajada. Ofrenda para el domus, ya está liada. Pasó la ITV, ya está liada. Me ha devuelto Hacienda, ya está liada. Tengo ocupada, none. Siempre y cuajada. ¡Esto no es mío! ¡Puta clase! te juro que es mi prima. Las bofetadas, me siento en una acera y una potada, pero sé que mi noche no está acabada. Ángel, esto no es mío, multa clavada, te juro que es mi prima. Las bofetadas, me siento en una acera y una potada, pero sé que mi noche no está acabada. Ya está liada la música de Tordo Gordo desde Zaragoza, sonando en Radio Topo. ¿Dónde si no? Con su música alcanzamos ya el tiempo de las noticias más locas de la semana. Si algo te hace gracia, pones LOL. Si algo te estremece, pones OMG. Si algo no lo entiendes, pones What the fuck. Esto me hace gracia. What the fuck, las noticias más locas de esta semana. Hoy dos titulares, os rescato. El primero tiene que ver con la Semana Santa, porque ya sabéis que hay gente muy, muy, muy devota, muy devota, hasta que se pone por en medio el fútbol, claro. Mira la madera. Leo esta semana en El Jueves: las cofradías de Semana Santa piden el cambio de fecha en la final de la Copa del Rey. Toma. Las cofradías españolas de Semana Santa no han recibido respuesta a su petición de que la final de la Copa del Rey de fútbol, fijada para el próximo día 16, miércoles santo, en Valencia, no se disputara en esa semana, para no coincidir con las celebraciones previstas esos días en toda España. La petición fue realizada en el mes de febrero a la Casa Real, la Real Federación Española de Fútbol y los clubes contendientes en la final, Barcelona y Real Madrid, pero la Delegación Diocesana de Hermandades y Cofradías de Semana Santa en España no ha obtenido respuesta, según dice el periódico. Desde luego, vaya jeta. Tanto que os gusta la Semana Santa, que estáis esperando todo el año para salir con vuestros capirotes, vuestros tambores, inundar las calles de fe religiosa, cuando se pone el fútbol por medio, intentéis cambiarlo. ¡Qué barbaridad! ¿Qué pasa? ¿Que el miércoles santo va a haber muchos cofrades que no vayan por ver el Madrid-Barça? Algunos y algunas, que sé que hay otros que os da igual el fútbol. Desde aquí, un abrazo a mis amigos Carmen y al doctor, que son cofrades y saldrán, haya fútbol o haya lo que sea, y que esperemos que no les llueva, ya que llevan todo el año esperando y estos días preparándose, que en Zaragoza hay muchos sitios que están ensayando por muchos barrios, y seguramente en todas las ciudades de España lo habréis oído, como la gente ensaya durante toda la semana y los fines de semana se mete mucha caña. ¡Ay, el fútbol! Si es que se puede saltar cualquier cosa. Dejamos la Semana Santa para ir a este otro titular que os saco esta semana. Recordamos que ya hemos leído muchas veces titulares de gente que se queda atascada en el váter, atascada con el brazo en el váter, al intentar recuperar su teléfono móvil. Porque pasa mucho, se te cae el teléfono en el váter y metes la mano y resulta que lo empujas un poco más para adentro. Me acabas metiendo el brazo y te tienen que ir a sacar de allí los bomberos porque te quedas atascado. Recordamos a todos los amigos y amigas del Cantamañanas: si os cae el móvil en un sitio en el que os podéis quedar atascados, no rayéis, compraros otro móvil y ya está. Que sé que tienes muchas cosas ahí dentro y que no podrías vivir sin móvil ni un día, ya lo sé, yo también. Pero hombre, para quedarme atascado y hacer la risa, pues la verdad es que no me apetece. En este caso, esta semana leía: una joven queda atascada en una alcantarilla al tratar de recuperar su smartphone. La señorita Ella Birkenguch, una joven de 16 años, quedó atascada en una alcantarilla de Ives Road, en Dover, cuando intentaba recuperar el móvil que se le había caído. La señorita Birseno compró el teléfono hacía tan solo 2 semanas. Como mucha gente, andaba por la calle usando su nuevo juguete, pero al querer guardarlo en el bolsillo, el móvil resbaló y cayó por la alcantarilla. ¿Qué pasa? No lo podía soportar y, horrorizada, no pensó ni en pedir ayuda ni en ninguna opción mejor que abrir la trampilla de la alcantarilla y tratar de agarrar su iPhone con los pies. ¿Qué pasa? Cuando ya tenía el iPhone agarrado con los pies, que dijo: ¡ya lo tengo!, se dio cuenta de que no podía salir. La cadera había pasado hacia abajo, pero hacia arriba no había manera de que la sacaran. Os he compartido la foto en redes sociales para que veáis cómo se quedó atascada esta mujer. Y además, la mala leche de alguien que le echó una foto con el móvil, claro que sí. Escasez. Desde el Cantamañanas, otra vez repetimos: si se os cae el móvil en algún sitio complicado, por Dios, dejadlo que se vaya. Oye, pues mira, mala suerte. Haceros un seguro de móvil. Y si se os rompe lo que sea, pues que os den otro. Que sé que cuesta dineros, pero oye, si tanto aprecio le tenéis, hacedle un seguro, pero no os metáis en sitios muy complicados de los que después no podáis salir. Es que me hace mucha gracia. Esto ya alcantarilla, los de los váteres, de verdad que cada vez que lo leo me hace más gracia. La gente que se queda atascada en inodoros por intentar recuperar teléfonos móviles. tened un poco de cabeza, que no todo está en el móvil, que ya sabéis que nos ha dado mucho y nos ha quitado mucho también esta tecnología, pero no hay que estar enceborrados con el móvil. Si os cae, dejadlo ir. Lingüística en la red. Dicho todo esto, nos queda una noticia loca más, pero no es una noticia loca normal, es una noticia loca musical. Porque ya sabéis que hay muchos grupos en nuestro país que hacen música, podríamos decir, de cachondeo o a su estilo. Y uno de los más conocidos seguramente sea el valenciano Chibi. ¿Os acordáis del Chibi? Con su Radical y muchos otros temazos que nos ha dejado. Pues esta semana mis amigos de Maldito Records me mandaban a mi casa el último disco del Chibi. Se llama 15 sombras de Chibi. La portada, el Chibi con una camisa de fuerza y los ojos pintados. La cabeza rapada, da bastante, bastante miedo. En su interior, 18 temas. Este tío curra un montón, aunque haga sus locuras, pero curra muchísimo. Así que, ¿qué os parece que, ya que me ha venido este disco esta semana, qué os parece si os lo presentamos aquí? En concreto, os voy a poner el corte número 4 que he oído antes de empezar el programa y creo que va a ser uno de los buenos. Se llama Armagedón, lo nuevo de El Chibi sonando en Radio Topo, y suena tal que así. Los mayas, los cabrones de los mayas, los cabrones de los mayas que decían que este mundo acabaría y era de forma inminente. Y por eso fui al despacho a cagar sobre su mesa y a dejarle un buen zurullo al presidente. Y no veas el careto que me puso al descubrir esa sorpresa y al decirle que era un hijo de mil putas, ordenó que me expulsaran de la empresa. Pero a mí me la pelaba, pero a mí me la pelaba, pero a mí me la pelaba porque el mundo se acababa. Recogí mis cosas, salí a la calle dispuesto a ser malo, con la idea de quitar al primer cojo que pasara su patada de palo. Y al ciego su bastón y al calvo su peluquín, a decirle a la china de la tienda de la esquina un me cago en toda la dinastía Ming. Y después de soltar austeridades a una abuela y irrumpir en la zarzuela al puro estilo James Bond, y con un consolador entre las manos asustar a Leonor, golpeando la cabeza de su alteza y gritando ¡viva Iñaki Rakarín! Cuando palos me sacaron de palacio yo pensaba me la suda, me la suda, me la suda, porque pronto será el fin. Como estamos en España, me han dado la condicional y he puesto rumbo al Congreso para ya los diputados enseñar lo tremendamente loco y divertido que puede llegar a ser el sexo anal. Un desgarro por aquí, vaselina por allá, señoría no se entere si comienzo a sangrar bacana en el Congreso yo, presidiendo atentamente la sesión, con el cuerpo envuelto en bombas y con un Kalashnikov. Cuando vi que me aburría, escapé en coche oficial, con un hacha en la guantera, y pensé hacerme pasar por comercial. No querrá una enciclopedia o una historia de Greenpeace, un rechazo en la entrepierna para que no vuelva a hacer pis. Los planetas, un ceodo que usted puede restaurar, de regalo le libramos de cualquier extremidad. He amputado ya 6 piernas y 9 vendido un colín. Este curro es una mierda, menos mal que esto es el fin. Ya que el mundo se acababa, decidí hacer un fiestón. No concibo otra manera mejor de decir adiós. En mi casa había putas, drogas duras, mucho alcohol, un dinero que gritaba cada 10 minutos gol, animales, variopintos, mariquitas, gigoló, Georgie amenizando la velada con su voz. Con la cara entre las tetas, tiro antiguo por no estar, un travesti con 3 piernas me empalaba por detrás. Divisé grupos de semen en el techo y la pared, joder, qué gente más guarra no conoce en el papel. Caminando en plena orgía, tropecé con un condón y la luz de un nuevo día al rato me despertó. Los mayas, los cabrones de los mayas, los cabrones de los mayas que decían que este mundo acabaría. Pensaba mientras subía y un montón de coches de la policía. Y en la cárcel, encerrado en una celda de castigo, yo me acuerdo de los mayas y a diario les maldigo. Pues no ha habido cataclismo, pues no ha habido Armagedón, pero a mí me da lo mismo, porque tengo en la prisión un colega que me habla noche y día de uno que es maravilloso, es de la cienciología, ya creo firmemente que soy extraterrestre, con mi mente puedo derribar los muros. De momento me di hostias como panes, pero lograré escaparme. Soy un hombre del futuro. Mamá se llevó las pilas, qué cara duran. Mamá se llevó esas pilas, que tanto duran. Sus hachazos, opios mornes, presidente electo mi gobierno. Los maderos llevan greñas y me hacen cuernos. Y es que oigo una guitarra y alucino sin pastilla. El rock es mi medicina, que se joda la aspirina. Por eso no, no, no me hables de funky, funky no me hables de pop. No me hables de techno, a mí solo me gusta el rock. No me hables de hardcore, no me hables de rap. Yo no me hables de mierda, solo me gusta el rock. Dame rock and roll. Me puta van el solo. Mi vecino me atormenta todo el día a los 40. Y le digo no, no, no me hables de funky, funky no me hables de pop, pop, pop, no me hables de techno, a mí solo me gusta el rock, no me hables de hardcore, hardcore, no me hables de rap, hardcore, que no me hables de mierda que te voy a partir la cara. Lonely, lonely, lonely, lonely, lonely time. No te rogues, quiero rogues. Y me pongo a morir. Como necesito. Dame una buena dosis. Una chuta de rock. Desde Valladolid, la música de Gigatron. A mí solo me gusta el rock. Con ellos llegamos ya a la despedida del programa. Sí, oh. Se acaban los 120 minutos que el Cantamañanas tiene en Radio Topo. Desde aquí, lo primero, dar muchísimas gracias a todos los que habéis estado al otro lado de las redes sociales. A Marta, a Kevin Trini, a toda la gente que habéis estado comentando, Juanjo Casafranca, también en Twitter. Tenemos que dar las gracias, a ver que me lo abro por aquí, a Jover y Ben Turpin, que también ha estado ahí marcándonos como favorito. Muchísimas gracias a todos y todas. El Cantamañanas termina por hoy, pero volverá. ¿Cuándo? ¿La semana que viene? Pues no, la semana que viene no, porque la semana que viene es Semana Santa. Así que el Guindilla se coge vacaciones, pero volveremos al siguiente. Con más conspiranoia, con más temazos de todos los estilos, con más movidas científicas y sobre todo con el buen rollo que siempre te transmitimos. Ya sabes que si no nos puedes escuchar en directo, puedes bajarte siempre nuestros podcasts de la página web de Radio Topo, radiotopo.noblezabaturra.org, donde puedes encontrar también los podcasts de los otros buenísimos programas de Radio Topo, como Ciudad Podrida, El Rotubernio, El Acratador o muchos otros. Ya lo sabes, todo metido en nuestra web, radiotopo.noblezabaturra.org. Dicho todo esto, nos vamos a despedir como siempre con una frase célebre y un temazo. Antes, recordarte, como siempre, que no desconectes nunca de Radio Topo. La 101.8 siempre te trae la información más veraz y menos objetiva, música libre y sin publicidad y los locutores más reales de la radio. Recordaros también a todos los que me escuchéis en directo que mañana, domingo 13 de abril de 2014, se celebra la marcha a la macrocárcel de Zuera. Salida de autobuses a partir de las... No, a salida de autobús a las 11. desde el Colegio Tenerías o a partir de las 9 y media de la mañana en bici desde la Plaza de la Madalena. Animaros, que hay concierto de Los Necesidad de Luchar de Pablo Hasél y habrá comida también organizada por Radio Topo. Todo allí en el aparcamiento de la macrocárcel de Tuera y la emisión especial de Radio Hawái para los presos. Dicho todo esto, me despido con una frase célebre que dice así: la música es para el alma lo que la gimnasia para el cuerpo. Con esa reflexión del grandísimo Platón, se despide quien estuvo a los mandos de esta nave, el Guindilla. Un placer como siempre acompañarte. Hasta que nos volvamos a escuchar, como siempre, que seas muy feliz, que tengas una buena Semana Santa, un buen fin de semana y un buen todo, y que tus sueños se hagan realidad. Hasta pronto. Adiós.